Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida y las gracias a los medios de comunicación congregados en la mañana de hoy, pues llamados por la convocatoria realizada desde la Concejalía de Comercio para presentar pues la que será una campaña que se va a poner desde hoy mismo en la calle, dirigida a, y como único objetivo, el dinamizar el comercio local e intentar que en estas fiestas navideñas que se aproximan, en estos días de mayor consumo del año, los archidoneses se acuerden de que aquí también en Archidona hay un comercio que puede dar cobertura y que puede dar solución a todas esas necesidades, a todos esos regalos y a todas esas compras que tanto para las festividades de Nochebuena, el día de Navidad, el fin de semana de Nochevieja y luego, posteriormente, la festividad de los Reyes Magos, pues esas fiestas, como digo, que suponen un aumento del consumo, un aumento de las compras, pues que pues todos esos regalos y todas esas compras que tengan que hacer las realicen en el comercio local. Como todos sabéis, la situación del comercio en Archidona, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no está atravesando su mejor momento. De hecho, desde la Concejalía de Comercio, pues se están poniendo en marcha determinadas estrategias y determinados programas para intentar dinamizar y mejorar este comercio. Hace pocas semanas presentamos el proyecto Mi Comercio 2.0, en el que ya estamos trabajando de forma totalmente activa y que el blog, de hecho, pues ya está en funcionamiento en los próximos días, donde vamos a poder ver fotografías y novedades de los distintos comercios del municipio. Y también ya aprovecho esta rueda de prensa para anunciar que ya tenemos fecha, por fin. Después de unas gestiones que se han hecho con FECOMA, con la propia Diputación, también y ya contamos por fin con la colaboración de la Cámara de Comercio, vamos a poner en marcha la Mesa de Comercio Local, en el que ya a principios de año presentaremos el proyecto como tal, pero por fin podemos decir que en la segunda quincena de enero tendrá lugar esa primera asamblea en la que estarán representadas pues, las distintas administraciones y entidades que antes acabo de comentar y, por supuesto, siendo los protagonistas los comerciantes del municipio. En esa mesa de comercio local se van en una primera fase, a ir analizando cuáles son las problemáticas de este comercio. Vamos a hacer un análisis DAFO de cuáles son las principales debilidades, cuáles pueden ser las fortalezas de nuestro comercio. Y una vez que tengamos un análisis exhaustivo de la situación actual del comercio en Archidona, vamos a poner sobre la mesa entre todos, ayuntamiento, sector privado, con la colaboración, como digo, de FECOMA, con la propia colaboración de Diputación, vamos a poner en marcha un plan de mejora de todo el colectivo de comerciantes y de comercio en Archidona. Ese será, como digo, el proyecto con el que empezaremos el nuevo año, pero en estas fechas y en estos días. Hoy hago y retomo el tema de la campaña de Navidad con el eslogan «Este año encontraré todos mis regalos en Archidona». Desde la Concejalía de Comercio se quiere lanzar a toda la ciudadanía, a todos los archidoneses y a todas las archidonesas un claro mensaje. Que, por favor, en estas Navidades, en estos días, apostemos por el comercio local, intentemos dinamizarlo, intentemos buscar las cosas primero aquí y en caso de que no encontremos lo que deseamos, podamos buscarlo fuera, pero muchas veces directamente, sin ver, sin comprobar que ese artículo lo podemos encontrar en Archidona con la misma calidad y con el mismo precio, tenemos una tendencia a buscarlo fuera. Creo que el mensaje debe ser muy claro. Todos los archidoneses tenemos la obligación y debemos de apostar por un comercio, por nuestro comercio, por el comercio de Archidona. Al mismo tiempo, también aprovecho la presentación de esta campaña que, como digo, utilizará, bueno, pues como veis, este cartel que se ha diseñado exclusivamente para la campaña. Vamos a utilizar las redes sociales para hacer un llamamiento masivo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto, vamos a utilizar la página web del ayuntamiento y también una cuña de radio que se ha editado exclusivamente para animar a todos los archidoneses a que compren en Archidona. Por último, también, y creo que me veo en la obligación de hacer un llamamiento a todos los comerciantes para que se vuelquen en esta fecha, amplíen sus horarios, engalanen los escaparates y ofrezcan el mejor servicio, al ciudadano, para que verdaderamente quede satisfecho con la compra en Archidona. Creo que es una obligación de todos, de comerciantes, de ciudadanos, del propio ayuntamiento, de incentivar y de poner en marcha este tipo de campañas para dinamizar el sector, y espero que en estos días, como digo, en estas próximas semanas, pues se produzca un aumento de las ventas en un comercio que, como digo, está pasando una hora baja y debemos de apostar todos por él.